para las elecciones de este 17 de noviembre en Chile. ¿Cuál es la postura de la gente de Valparaíso frente a esta nueva propuesta constitucional? ¿A favor o en contra de la constitución presentada por los republicanos? Para este 17 de diciembre en Chile, ¿cuál es la postura de la gente de Valparaíso? Hola, yo soy Carlos Otazo, soy sobreviviente de la represión de la dictadura, de la cárcel y de la tortura, y soy miembro del taller Memoria Histórica Price de Valparaíso, y como tal trabajamos en derechos humanos y ahora participamos en la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Valparaíso. Esta nueva propuesta es mucho más retrógrada que la anterior propuesta que fue rechazada. Y los derechos humanos en general se van a ver afectados en muchos aspectos, tanto en temas de memoria, porque no se van a disponer recursos para ese trabajo, y los derechos humanos particulares de cada sector, relacionados con estudiantes, con mujeres, con los trabajadores, que no van a tener derecho a huelga, lo más probable. Entonces yo veo que va a haber un retroceso enorme, que la gente debe entender eso y votar en contra, pero no es porque estemos contentos con esta nueva, con esta constitución actual vigente, sino que algún día tendremos que cambiarla. Y el sistema que se usó para hacer esta nueva propuesta tampoco me parece muy democrático, no están representados. Bueno, los trabajadores van a ver restringido su accionar sindical, su lucha por mejorar sus condiciones de vida, por lo que no van a poder hacer huelgas, van a estar prohibidas, lo más probable, con esta nueva constitución. Y el desarrollo de su accionar frente al gran capital va a ser en desmedro, va a estar mucho más desmejorado. Seguramente la explotación va a aumentar aún más de lo que ya hay. Y en el caso de los trabajadores, en el caso de las mujeres, bueno, ya se sabe que los temas que se han logrado alcanzar hasta ahora respecto de, por ejemplo, el aborto, van a ser eliminados lo que a este momento hay, de acuerdo a lo que está escrito en esta nueva propuesta. Y va a ser mucho más difícil la lucha de las mujeres, de una larga lucha. A corto plazo, si se aprueba esto, sería bastante negativo para todo el movimiento social, de trabajadores, de mujeres, de estudiantes. La lucha por mejorar la salud se vería bastante afectada. Y a largo plazo va a ser una constitución que es una camisa de fuerza hacia los movimientos sociales, y habrá más dificultades para establecerla, para luchar por los derechos que nos corresponden. Entonces, quizá se produzca alguna especie de, como el estallido social que hubo en 2019, en octubre, quizás se vuelva a repetir, porque los anhelos de la sociedad van a chocar con esta nueva camisa de fuerza que le imponen a todo el sector social. Sí, indudable. La legislación actual del tema de la represión ha avanzado hacia catalogar con más fuerza que antes de terrorista a cualquier persona que quiera luchar por sus derechos, por su libertad, por su pueblo, en el caso de los pueblos originarios. Es, en cambio, ha favorecido a los violadores de derechos humanos. La política, y sobre todo la derecha política, nunca le ha dado importancia al tema de la memoria, porque la memoria trae recuerdos de las luchas populares y las luchas de los trabajadores por vencer esta opresión que existe sobre todo en la sociedad. Se corre el riesgo, porque quienes hacen esta constitución, quienes la promueven, y ellos por supuesto quieren que esto sea se ha sacado de la vida social del país, de la vida política, y por eso no se preocupan de estos temas, todo lo contrario, a ellos lo que les interesa es el dinero, ganar más dinero. ¿Cuál es tu postura respecto de la propuesta constitucional? Este 17 de diciembre, ¿qué vas a votar y por qué? ¿A favor o en contra de la propuesta de nueva constitución?